Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Y ayer la mexicana Alicia Bárcena asumió la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es la primera vez que el organismo está encabezado por una mujer. Y es interesante porque Alicia Bárcena es sin duda la mexicana que ha ocupado quizá de los cargos más altos en organismos internacionales. Ella tiene una licenciatura en biología, estudios de maestría en ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en administración pública por la Universidad de Harvard, trabajó en varios cargos de la Secretaría General de la ONU, tanto con Ban Ki-moon como con Kofi Annan, y bueno, ahora asume esta nueva responsabilidad que es designada además directamente por el secretario general de Naciones Unidas. Y con ella platicamos sobre América Latina, sobre los procesos que está enfrentando en los precios de los alimentos, en los energéticos, en el tema del crecimiento económico, pero también los problemas políticos que atraviesan muchos de estos países. Una conversación larga, de aproximadamente poco más de 10 minutos, que aquí le presentamos y que espero le guste. Maestra Alicia Bárcena, uno de los elementos que más llama la atención del mensaje que usted dio al asumir la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL es que no solamente estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. ¿A qué se refiere, maestra? Me refiero a que hoy como nunca, digamos, estamos viviendo un verdadero cambio de época en el sentido de que hay temas que están presentes hoy, digamos, en la humanidad, en la sociedad. Yo diría que son inéditos. Uno de ellos, el cambio climático global. Otro de ellos es el tema de la información, todas las tecnologías de la información, que comunican a la humanidad como nunca, a la vez nos aíslan. Entonces yo creo que efectivamente la conciencia de que la humanidad tiene que reaccionar en una forma distinta a los temas, que tenemos que ser más anticíclicos en nuestra forma de pensar y hacer, en la forma de reaccionar, ya no es nada más el tema de ser reactivos a las crisis, sino de prevenirlas y prepararnos y con todas las incertidumbres que nos está acompañando hoy día en la humanidad. Y una de las características que comparten varios de los elementos que nos está contando es que trascienden el ámbito del país, del Estado-Nación, como el espacio para resolver los problemas. Pienso, por ejemplo, en el tema de los precios de los alimentos. ¿Qué se puede hacer en casos así desde una perspectiva regional? Bueno, yo creo que en primer lugar entender lo que está pasando, yo creo que eso es sumamente importante porque todo el mundo está hablando del cambio, ¿no? Y tenemos que ver si realmente es un cambio, es una coyuntura, qué es lo que está pasando. Yo creo que es muy importante que veamos cuál es el posible impacto de esta, en cierta medida, de esta desaceleración de la economía mundial, ¿no? Y en particular, obviamente, de Estados Unidos. Y esto cómo está impactando a todos los sectores, de una forma o de otra. Y en el caso de los precios de los alimentos, esto está obviamente un tanto vinculado al tema del petróleo, ¿no? Y de la energía y de los insumos. Entonces creo que hay una importancia de ver qué es lo que se puede hacer en esta dinámica. ¿Cómo están? Yo creo que hay algunos países que son perdedores, otros que van a ser ganadores. Hay sectores, ¿verdad? No estamos hablando de una cosa genérica en donde yo creo que hay elementos que sí van a cambiar, que uno de los elementos que va a cambiar fuertemente es la demanda de productos básicos. Eso sin duda ya está cambiando y va a haber una serie de cambios en los mercados emergentes, por ejemplo en China, y precisamente la demanda de productos básicos se va o se está transformando en un activo financiero. Yo creo que ese es otro de los grandes temas que debemos analizar con cuidado en instituciones como la CEPAL. Maestra Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, este es un tema, por supuesto, económico, el de los precios de los alimentos, pero termina convirtiéndose en un problema social y, por supuesto, en un problema político, como ya lo vimos en Haití, como se está viendo con los agricultores en Argentina. ¿Qué nuevos desafíos políticos se pueden desprender de estas crisis? Bueno, yo creo que uno de los temas más interesantes es precisamente el rol del Estado. Es decir, este no es un tema que solo se puede dejar al mercado. Yo creo que en ese sentido, yo siento, como lo dije también en mi discurso inaugural, que este es precisamente uno de los grandes temas de este cambio de época, es que el Estado retoma un papel muy importante y muy distinto. Y precisamente en esta dinámica de, digamos, cómo se va a reaccionar socialmente frente a los cambios en los precios de los productos básicos y cómo va a reaccionar el Estado. Yo creo que en Argentina hay un ejemplo de cómo el Estado está reaccionando y en ese sentido cómo va a responder la sociedad. Nosotros como institución de análisis creo que vamos a esperar un poco antes de lanzar ningún tipo de opinión. Yo creo que lo importante es ver cómo se van acumulando los datos, los hechos, para ver cómo vamos a apoyar a los países en relación a este cambio que creo que es muy importante. Y creo que el precio de los bienes básicos o de los productos básicos, todavía hay que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que sí es cierto que va a haber un efecto en compras especulativas y va a haber algunas restricciones, pero creo que el tema va a evolucionar y precisamente el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está convocando a una reunión de análisis, acaba de concluir la cumbre de alimentaria en la FAO. Y creo que hay que analizar las conclusiones que de ahí emergen y ver cómo esto va a influir en América Latina y el Caribe. Hay otro eje que también ha estado presente desde hace varios años, cada vez con más importancia, y es el tema de los desastres naturales, maestra Bárcena. La CEPAL ha hecho un trabajo ahí muy importante en el tema de los desastres naturales. Hemos analizado, yo creo que la CEPAL en forma, yo diría, bastante premonitoria, vamos a decirlo así, ha desarrollado una metodología muy sólida respecto a cómo analizar el impacto de los desastres naturales. Y este impacto se ha hecho, o se ha analizado, yo diría, desde los 70, desde que empezó aquella tremenda influencia, cuando se empezó a tomar conciencia de la repercusión del fenómeno del Niño, ¿no? Que hoy por hoy la CEPAL ha estado evaluando a través del tiempo, y yo creo que los desastres naturales nos muestran precisamente la importancia de desarrollar la resiliencia o la resistencia, porque los desastres ocurren cuando hay fenómenos naturales para los cuales una sociedad no está preparada y no sabe cómo gestionar el riesgo. Es decir, si usted mira un sismo en Japón, ¿verdad?, y ve un sismo de la misma magnitud en un país en vías de desarrollo, sin una alternativa, sin gestión de riesgos, pues definitivamente los daños van a ser mucho mayores en uno que en otro. Yo creo que la sociedad tiene una enorme oportunidad de moverse hacia una gestión del riesgo mucho más planificada, más organizada, y creo que la CEPAL puede contribuir en forma muy importante mostrando por qué hay que invertir en gestión del riesgo cuando se mira cuántos son los daños que ocurren cuando no existe esta estrategia preventiva. Y eso que nos cuenta me lleva a una de las variables que explica por qué, como bien señala, a veces un desastre natural tiene un efecto en un país como Japón y otro en América Latina. Me refiero al tema de la informalidad en todas sus vertientes. Sí, justamente. Yo creo que en la CEPAL se han hecho progresos muy importantes en este tema de la informalidad. De hecho, se están haciendo algunos estudios ahora, que esperamos tener los resultados muy pronto, en donde creo que va a ser muy interesante analizar justamente el tema que la CEPAL ha venido tocando en el último tiempo, que es el tema de cohesión social o de inclusión social, que yo creo que es un gran tema porque si bien es cierto que el Estado y en ese sentido las políticas se han movido hacia un mayor gasto público para combatir la pobreza, también es verdad que tenemos que movernos hacia un sistema en donde haya mayor convergencia productiva, es decir, que logremos que esta heterogeneidad de la informalidad, digamos, pueda escalar y pueda subir y pueda este grupo de la sociedad pueda integrarse, no solamente recibir los beneficios de un Estado, vamos a decir, que dé más beneficios, sino también realmente poder aportar un poco más. Yo creo que en el tema humanitario, claro, Naciones Unidas ha tenido un papel muy importante en ese tema, después de los desastres, como usted bien sabe, el de Myanmar o el de China. Las Naciones Unidas ha confrontado el tema de cómo apoyar a un país devastado, como fue el caso de Myanmar, cómo llevar ayuda, cómo hacerlo. Además, en una época de crisis alimentaria en donde los precios de los alimentos son más altos, ¿no? Y entonces la cooperación se reduce en ese sentido, ¿no? Estamos platicando con la maestra Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Hablaba usted del tema del crecimiento como una de las prioridades para la región. Y quizá, maestra, América Latina ha experimentado uno de sus periodos de mayor crecimiento en los últimos 20 años, pero al mismo tiempo vemos que se atraviesan por procesos complejos. Pienso en la situación política en Bolivia, en la situación que se enfrenta en términos de democracia en Venezuela. ¿Qué hace falta para que América Latina capitalice este crecimiento y construya instituciones más sólidas? Bueno, yo creo que en realidad cada país tiene que ir buscando su propio camino, ¿no? Ese es un poco algo que a mí me parece muy importante. Yo no creo que haya un solo modelo, no creo que haya una sola receta. Yo creo que cada país tiene, junto con su historia, junto con sus procesos, junto con su sociedad, buscar el proyecto de país que se adapta mejor, siempre respetando, yo diría, o siempre estando conscientes de que hay objetivos muy centrales que deben mantenerse, como es el caso de la equidad, ¿no? Yo creo que el gran tema pendiente de América Latina es el tema de la equidad. Yo creo que somos, no es que seamos el continente más pobre, somos el continente más desigual. Y ese es el punto, cómo lograr cerrar esta brecha. Ahora, países como los que ha mencionado, yo creo que aquí lo importante es que estamos viviendo un tema de democracia y donde cada sociedad tiene que buscar su camino. Como le digo, sí, siempre pensando en que hay objetivos superiores, como es el caso de la equidad, que para mí es un tema central. Finalmente, maestra, ¿cómo ve usted a México? ¿Cuáles destacaría usted como sus principales fortalezas? ¿Cuáles ve como sus principales desafíos? México ha sido un país que ha avanzado muchísimo. Yo creo que ha sido un país que ha tenido una gran escala en la innovación tecnológica, en la innovación productiva. Creo que México tiene que enfrentar algunos desafíos muy importantes, pero es un país que ha avanzado mucho en su institucionalidad, en su continuidad. Yo veo con mucho optimismo el tema de la continuidad en los programas sociales. Creo que ha habido una continuidad entre el programa de Progresa, Oportunidades. Creo que ha habido un compromiso de que hay programas que son de largo plazo, que no, y creo que México ha tomado decisiones en ese sentido muy importantes, tanto en el ámbito, yo diría, ambiental como en el ámbito social. México ha logrado continuidad y también en el ámbito económico. Obviamente México tiene una asociación muy directa con la economía norteamericana y vamos a ver, pero tiene una mayor resistencia que antes. Y creo que quizás uno de los temas que le va a impactar a México por ahora pues es el tema de las remesas, por ejemplo. Eso sin duda va a ser un tema importante. Y por otro lado, bueno, yo creo que estamos observando con mucho cuidado y con mucho interés la dinámica de la discusión que se está dando en México en el tema energético, por supuesto. Finalmente, México es un país rico, un país que puede diversificar su economía, que lo está haciendo. Yo creo que hay progresos muy interesantes, quizá más silenciosos, pero creo que México está avanzando en temas muy centrales, como podría ser el de las energías alternativas, como podría ser el de la producción, por ejemplo, en el sureste mexicano. Hay avances muy importantes en la producción forestal. En fin, hay temas que son más calladitos, pero al mismo tiempo están avanzando en forma importante. Maestra Alicia Bárcena, muchas gracias por esta conversación y espero que sea la primera de muchas. Yo también se lo agradezco mucho, es mi primer día aquí, así es que me estoy enterando de muchas cosas interesantes que espero compartir con ustedes siempre. Gracias, maestra.